Y en cuanto a producir, poníamos el ejemplo, por ejemplo, de que podemos hacer un curso de formación de usuario para enseñar a resumir, para enseñar a aclarar ideas principales, por ejemplo. Y ahí estamos produciendo justamente nuevo conocimiento. ¿Sí? En realidad, todo curso de formación de usuario también porque está encarado de estas cuestiones fundamentales. La C era de poder comunicar esa información o ese aprendizaje, o poder generar nuevo conocimiento y poder comunicarlo, ¿sí? Comunicar el nuevo conocimiento, que seamos capaces de poder comunicarlo. Ahí está, ¿sí? Igual recuerden que todo este es el apunte de Gaffio, chicos, y que lo tomamos en el parcial. Y la otra es organizar, exactamente. Podemos enseñar a cómo manejar un sensor del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, cómo organizar la información. No, ¿qué tipo de organización política de 1800? Podemos enseñar a organizar a través de una bibliografía. Abunda a una guía al usuario. también pensé. Entonces, ¿sí? Okay, sí, compartí. Y es también el usuario, ustedes la otra vez vieron, ¿se acuerdan que yo les traje un concepto de la universidad del usuario? Sí. La pena que decía ya estaban en el formato de tecnológica redondada, y que tenía cuestiones elementales, esto aquí. Esto sería algo de nivel elemental, es una pequeña guía del usuario con el nombre de la biblioteca, con el personal diciéndole a quién se va a dirigir en cualquier situación que se le presente, ¿sí? En cómo está dividida la biblioteca, en qué área, cuál es el horario, cuáles son las colecciones fundamentales. Es decir, explicar lo que tiene que ver más que nada con la forma y la estructura de la biblioteca y cómo funciona, ¿sí? Eso sería como una guía elemental para el usuario. Esto también se puede ver claramente con las guías guiadas. Con el tema de cuando vienen a visitar tu biblioteca, podés entregar un folleto, podés tener un secundario con estas cuestiones, o también podés hacer una guía personalizada, ¿sí? O contar a través de un video colgado en tu portal web, ¿sí? Entonces, de esta manera, hace una orientación más o menos a cómo se tiene que mover el usuario dentro de la biblioteca y qué servicios básicos o tan básicos se puede encontrar dentro de la biblioteca. Bueno, ¿cómo acceder a ellos? ¿Sí? Por ejemplo, servicio de chat, la biblioteca tiene servicio de chat de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por es como una guía simple, concreta, sobre cómo funciona la biblioteca, básicamente. ¿Sí? Por ejemplo. Y en realidad también en esto, la información de usuario se puede, no sé, supongamos que acá en esta biblioteca digo, bueno, todos los alumnos ingresan de 17 millones, hoy vamos a dar un curso de formación de usuario de nivel elemental para que puedan manejarse en lo que va del año con la biblioteca en forma autónoma. ¿Sí? Ya que va a haber un bloque también los sábados, estaría bueno que haga algunas recomendaciones de cómo funciona la biblioteca, está todo especificado y eso la bibliotecaria lo podría hacer y sería un nivel de formación elemental para utilizar, por ejemplo, los recursos de la biblioteca en forma autónoma en este caso. En fin. Lo que hay que definir bien es cuál es el objetivo y qué queremos hacer con este curso de formación de usuario y a quién va a estar dirigido. Y ahí además poner bien todas las pautas, ¿sí? De cuánto tiempo va a durar este curso, ¿sí? Con qué materiales o qué voy a necesitar un espacio para reunirlo, para vamos a ir para allá. Y estas son cosas que de a poquito, ahora van a ver que hasta en la fuente creo que atrás de todo dicen todos los ítems que hay que tener en cuenta para elaborar, por ejemplo, un programita de formación. ¿Lo tienes otro? ¿Este? Sí, posible que lo leas. Es un de Cali, pero después trae otro que es. ¿Bueno, leíste? Sí, que no es el otro. Bueno, ¿qué es? Bien. Así que bueno, acá podríamos poner las características. Por ejemplo, de acceso. ¿A qué tenés para elegir? Entonces ahí generamos un prototipo de a quién enseñarle, cómo enseñarle, qué enseñarle, hacerlo en forma de taller, con las enciclopedias de los alumnos, o algo teórico. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo según nuestros usuarios. O también podemos enseñarle a manejar, por ejemplo, a un grupo de usuarios universitarios, el manejo de una base de datos en línea con distintas publicaciones. ¿Sí? Cómo acceder a esas publicaciones, cómo bajar los trabajos o los artículos que están en esta base de datos, y después, por ejemplo, cómo organizarlo y en otra base de datos para tenerlos guardados, archivados y separados de la base general, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos instruir y capacitar a los usuarios en el uso de un recurso en particular, por ejemplo. ¿Sí? Justamente va a llevar un poco más de tiempo que lo que es la orientación, va a tener que ser algo armado en realidad al conocimiento de este recurso bien manejado por el bibliotecario, ¿sí? Y justamente para realizar esta instrucción y capacitación me voy a apoyar más en la entrevista de referencia. ¿Sí? Acá también nos puso una entrevista de referencia para saber qué mostrar y eso, pero en general la biblioteca ya más o menos sabe qué quiere mostrar, porque lo que es la biblioteca quiere mostrar es ella. Entonces en realidad la biblioteca en el tema de la orientación o los usuarios no necesitan hacer una entrevista para yo ya sé que no van a preguntar a qué hora abre y cierra la biblioteca. ¿Sí? En realidad el tema de la instrucción y la capacitación a través de la entrevista es más personal, es mucho más personal, ¿no? Va, claro. Así es la entrevista, me parece mucho más personal la capacitación. Exactamente, porque va a estar dirigido a un grupo de usuarios en particular, claro. Además. Es decir, desde la entrevista yo puedo distinguir bien cuáles son las necesidades que manejo, por ejemplo, de qué recursos me hacen las preguntas o necesidades que tienen los usuarios. ¿Sí? Entonces aprovecho acá, sí. ¿Sí? Ojo que acá, dijimos que también se puede aprovechar esta pequeña entrevista o estas pequeñas dudas que salgan, por ejemplo, de preguntas frecuentes. ¿A qué nivel voy a enseñar qué? ¿Qué quiero transmitir a mi usuario? Sale de la diferencia. ¿Sí? Esto es lo que decíamos, es un proceso diferente, porque acá yo tengo que planificar esta tarea. ¿Sí? En base a un objetivo, en base a un grupo de usuarios, en base a un tiempo determinado, en base a un lugar donde se va a dar con un contexto determinado, con qué materiales y con qué recursos voy a hacer esta tarea de formación. ¿Sí? Este programa de clase. Esto se da, la referencia también se da en el contacto con el usuario a través de otro contexto. ¿Sí? A veces puede coincidir que el contexto de referencia se haga también en el mismo contexto que la capacitación, por ejemplo, en forma virtual. ¿Me explico? Pero van a ser programas diferentes, con objetivos diferentes. ¿Sí? No lo quiero mezclar, foro referente. Pero a lo que vamos es que siempre estamos pendientes de nuestra biblioteca y de nuestros usuarios para realizar cualquier cosa dentro de nuestra biblioteca, sobre todo si tiene que ver con la implementación de un nuevo servicio, o en este caso de este servicio, delimitar qué nivel o qué modalidad voy a implementar. Esto es una modalidad, la modalidad de orientación, esta es otra modalidad, que es la modalidad de la instrucción y la capacitación. ¿Sí? Este siempre se da. Siempre hay alguna forma que nos guíe algún tip, algo que siempre nos están informando. Y este, de alguna manera u otra, a veces programada y a veces no programada, también será la biblioteca. Porque por ahí veo que hay bibliotecas que no tienen destacado, por ahí les pueden pasar, si van a la biblioteca, pregunten, si quieren observar, tienen programas, proyectos de formación virtual, y por ahí les dicen, sí, escrito no tenemos nada. Pero en forma personalizada muchas veces vienen los usuarios. Y cuando vos les das información, si no lo saben manejar, le sale automáticamente al bibliotecario enseñarles y formarlos y capacitarlos para utilizar ese recurso. ¿Qué más cuando yo iba? Cátedra, yo no lo Claro. La célula. Venía el bibliotecario con el librito y anotaba lo que tenía. Dice, ¿qué usaba a escribir? Claro. Yo me acostumbré a eso. Pero el bibliotecario te decía, bien, usaba célula, acá, te ayudaba. Sí. Bueno, no, yo lo amaba. Dice, uno, se queda mandado. Sí, me lo amaba. Ahí en ese momento el bibliotecario se estaba capacitando para utilizar esta herramienta, o este recurso. Más de lo cotidiano que se da, como yo les decía, siempre en las bibliotecas. por más que no exista un proyecto armado, que sería ideal. Todo eso siempre estaría bueno y es lo que hace fuerte a la institución. Uno dice la burocracia, los papeles, pero esta en realidad, acuérdense que está dentro de la formación de usuarios, dentro de servicios, y servicios estaba dentro de lo que es, esto es servicio solamente. Tengo otra área que se llama proyectos técnicos, y tengo otra área que se llama desarrollo de colecciones, ¿sí? Es decir, esta es una pequeña parte de esto, que hace a esto, que esto hace a una estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la estructura de la biblioteca? Y dentro de la estructura tenemos, ¿se acuerdan de la Biblioteca Nacional? Una misión. Muy entendido, ¿no? Y unos objetivos. Y si yo hago por acá cosas sueltas que no tienen nada que ver con esto y que no está amparado en lo que sería, pero los que están en el ámbito de la educación en FED, es como que queda todo en la nada. Y en realidad no se puede perfeccionar sobre todo. Porque si yo no evalúo esto, y no hago seguimiento de servicios, que me lo requiere que cada, por ejemplo, jefe de cada área después se junte con los directivos y la comisión para evaluar cómo va el tema de servicios, cómo va el tema. Y si yo no tengo nada escrito, si no tengo encuestas, si no tengo gente que vino anotada, si no tengo una lista de usuarios que acudieron a tal programa de formación de usuarios, ¿cómo voy a poder implementar nuevas cosas acá? Si no tengo un aval de mí misma, de lo que hago y de lo que no hago. ¿Me explico? Cuando yo genere más documentación que avale estos proyectos, que demuestre que son útiles y necesarios y que están dando resultados, y estoy parada acá, por ejemplo, con un folleto, y estoy parada acá, solamente con la capacitación personalizada, ¿cómo puedo demostrar que se necesita más gente, por ejemplo, incorporar a la biblioteca para brindar un mejor servicio? Claro. Entonces, en la medida en la que yo demuestre lo que estoy haciendo y que da resultados, y tengo una evaluación de mis mismos usuarios, cada entrevista, cada demuestra, sí, que hace un montón de sugerencias, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que va a fortalecer, sin querer de forma indirecta, el servicio, porque lo que va a fortalecer es demostrar lo que pasa y lo que no pasa. Pero se va a fortalecer cuando llegue acá arriba, a la parte de la dirección, por ejemplo. Como dirección, pero puede ser la directora de la escuela, Puede ser la comisión directiva. Sí, cualquiera que lo pueda evaluar. Los mismos alumnos también lo evalúan. O sea, si le servís o no como bibliotecario. O sea, pone Juan, es una buena crítica recién de ese tipo que... Bueno, que él lo quería. Claro, que amaba. Exacto. Pero también las críticas pueden ser malas y todo, pero se entiende la idea igual, que lo que... ¿Se comprende lo que quiero decir? Y uno también tiene que, o sea, uno tiene que hacer que eso se conozca, o sea, si alguien te, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirte? Si alguien viene y te visita por algo, creo que uno corresponde decir, y no, esto no lo hago yo solo, esto me ayuda de tal lado, porque luego, o sea, eso no, difundirlo de esa manera. Programar y difundir. Programar, evaluar, también. Dentro de cualquier programación, de cualquier proyecto, siempre está la parte evaluativa también. Uno evalúa su propio proyecto y ahí surgen los resultados o los acomodamientos que hay que hacer. Para cambiarlo, sacarlo o no a ese programa, ¿sí? Bien. No nos olvidemos de la última modalidad. Como último trabajo es la de formación visual, nada más, ¿no? El último trabajo es esto. Era leer los necesarios que lean el texto y que hagan un resumen o un cuadro para no complicarlos con el tema del uso de la máquina con los cuadros, pero... ya la tienen arreglada. Ya la aprendió terriblemente. Pero la idea era hoy justamente como reforzar un poquito la explicación de su cuadro. Por eso dije, el que no lo hizo lo puede completar con lo que tiene y esto. Bien. Y en otra modalidad, la alfabetización. La parte wifi. Información. La tenemos cableada. Ah, es verdad, está cableada. ¿Sí? La conectamos acá. Se nos cayó la red, María. No, ¿y cayó la red? De... No tenemos, tenemos un par de trabajos para el tiempo. Aquí tenemos esto. Aquí vamos a informacionalmente que no. No, no, acá no podemos hacer nada. No, no hay problema. No, estamos escribiendo como a la antigüedad. Tiene una tablilla de archivo. No podemos ampliar conocimiento. Mira, yo me estoy agarrando una borrachera de polvo de pita. Y vamos a instalar el cañón todo para que bueno. Dice, para que solo hable. No, no, para que no escriba. Hablar sí, a ver si. Sí. Digo, para que no te llenen pistas, pero. Es imposible. No tenemos nada. No somos nada, ¿eh? Estamos, somos de. No somos nada. Internet dependiente. Modalidad alfabética. Voy a sacar los temas. Clase de cutay. Net stop text. Voy a sacar los temas. Pero yo sé, esta parte del texto es. Conceptualizar un poco. Se la palabra alfabetizar, que era tomada más que nada para la clase elemental. La alfabetización tenía que ver con la escritura y con la lectura. ¿Sí? El que no estaba alfabetizado, el que era alfabeto era considerado que esa persona que no sabía leer ni escribir. ¿Sí? Y tenía que ver más que nada con el tema entonces de la escolaridad. Aquel que no iba a la escuela era analfabeto porque no sabía leer ni escribir, y era como que no quedaba ahí. ¿No? Pero bueno, después ahí se tomaba obviamente todo eso como que la alfabetización era una responsabilidad pura y exclusiva, no, no, si no se equivoca el texto, del Estado. Y si el que no era alfabetizado, bueno, era porque, bueno, listo. No, ya no me interesa, si yo no sé qué, pues bueno, ahí por acá no voy. Entonces, bueno, era como una cuestión de responsabilidad del Estado, el tema de que una persona es alfabetizada o no. En algún punto creo que sigue siéndolo, de hecho acá lo dice el texto. No es solo del Estado, es por hoy esta responsabilidad también de la sociedad civil, de nosotros mismos, que queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y bueno, ándenlo como que, bueno, si un hijo tiene que trabajar, a todos nos ha pasado, que nuestros padres o abuelos, que la mayoría no terminó la primaria porque las cuestiones de la casa no lo permitían, porque tenían que trabajar o cualquier otra cuestión. En cambio, bueno, ahora a partir de, bueno, sobre todo a partir de 1980, se empezó a tomar la planificación como una responsabilidad no solo del Estado, ¿sí? Sino también, como dice ahí en el texto, de la comunidad, ¿sí? Y también empezó a cambiar un poco el tema del concepto, que tenía que ver no solo con saber, mire, yo me hice el machete porque después digo otras cosas y confundo, sino no solo con saber, como decíamos, leer y escribir, sino también con interpretar esa cuestión. Es como que el concepto como que fue un poco más allá, que creo que está bien, que es lo mismo que sucedía con la formación de usuarios. Primero la instrucción, después tenemos que, no, en realidad que queremos desarrollar habilidades, competencias y capacidades para que cualquier usuario se pueda desarrollar en una situación similar y pueda resolver esta problemática surgida. En este caso, en relación a las necesidades de información y la utilización de algunos recursos o servicios. Con la planificación sucede lo mismo. No solo era leer y escribir, sino también interpretar, comprender, trasladar, asimilar, que tenía justamente poder, poder aprender a, yo entendía pensar de alguna manera, ¿no? A ver, Marcelo le puede dar ahí su... Ah, yo no sé si te Bueno, pero en realidad lo básico empieza por ahí y es de donde sale el término, ¿sí? Por ahí, no sé qué lo detecta, pero por ahí una diferencia entre el concepto de tradicional de alfabetización era aprender un código, era una cosa pasada, sacar lo normativo. O sea, por ejemplo, nuestros padres, una vez se dice que nuestros padres escribían bien, tenían toda una normatividad. ¿Dónde va a copiarte? Más ligado al normativo, y la idea esta es más ligada al significado, más con las modernas teorías de la lingüística, de que leer es construir significado más que repetir un código. Sí, esa es la diferencia, más, me parece a mí, no sé. Yo ni el texto no me acuerdo muy bien lo que dice. Sí, pero se basa básicamente en esa diferencia. Ya es la una, entre la una estaba en la clase y tienen que algunos descansar que estuvieron de lado. La idea es que lean el tema de alfabetización y el tema de cómo se elabora un programa de formación de usuarios. Pero bueno, se lo pongo en el campo. Y el tema de la de los servicios de la Biblioteca Nacional, universal. Los vamos universal, lo vamos a hacer acá, cada cual con lo que tiene, vamos a hacer uno solo como la otra vez y ya, lo hacemos para que nos quede bien clarito. Bueno, y aquí se un poco más. Bueno, nosotros ya. Lo pudimos hacer. Sí, sí. No sé, bueno, falta una revisión por ahí, pero. Por lo menos tratamos de certificarlo. Está bien, porque ahí entonces la gran diferencia, porque lo que yo decía, por ejemplo, formación de usuario también se interactúa. Es decir, el referencista interactúa con el usuario, ¿verdad? La formación de usuario también se interactúa con el usuario, pero de manera diferente y con objetivos y fines diferentes. Uno es para brindar información explícitamente y el otro para brindar información implícitamente. Creo que después que dormí me quedé pensando en esta cuestión. Si la traes, darle las herramientas cognitivas para que pueda acceder a la información. Y acá es darle los canales por los cuales llegar esa información. Sí. Es un paso más en el medio. Y acá en la base de datos ELI. Acá ya sabe lo que es una base de datos, sabe lo que es ELI, sabe cómo entrar a ELI, sabe cómo bajar artículos de ELI. En la formación de usuario. ¿Sí? Y en la de referencia es más cómo accede a esa información. En creo que ahí es como que nos cierra mejor ahora que lo podemos comparar. Sí. Bueno, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? Este de la gráfica habla sobre automotores, ¿verdad? el cáncer, Orlegi, el campo de concentración de la dictadura, donde dividían a todos los latinoamericanos, digamos, era el plafón, lo viste, agarrar a todos los que de Chile acá y te agarraban acá, de Uruguay a Chile te agarraban acá, todo estaba en una red. ¿Cómo está en Brasil? Por eso es un plan sistemático, tiene todos lados, en Paraguay, en bueno, otros países siempre han estado. No sé, pero es un plan sistemático. Acá yo le he leído la teoría. No, pero esa teoría no es una teoría, la teoría es física, pero ella te recibe. Acá te muestran el mundo también, todo es una tortura. En la escuela de la Armenia, el lugar donde torturaban. ¿Cómo torturaban? Por ejemplo, uno de las 5 es poner música fuerte todo el día. Usan el IAC. Música fuerte todo el día. Evitar el sueño. Evitar el sueño y la mente se defendía, ¿verdad? Técnicas para quebrar. No, no ando, sí. Esta se llama Naomi Klein. Una capa, esa amiga, además de la música. Escribió un libro que se llama Nulo. Naomi Klein. Naomi. Yo lo escuchaba así, no te lo digo, pero es más fácil. No, no sé, zaparé, digo, para decirlo. Acá te compara la situación, bueno. Gracias. Por eso esta idea de clasificar. No, te estoy diciendo cuál es la fuente teórica de eso, de Blue. Está bien. No sé qué te va a gustar. No, estoy sí. jugando. Pero en realidad yo me siento medio así. Pero yo sé que no es por la materia que es, justamente para armar un programa de formación de usuario con estas características que tiene que ver con el programa en sí. Además, a un objetivo bien propio que hoy que el alumno conozca esto. Pero, si no, no está por manejar un libro impreso. No, pero Bloom no te diría eso. A ver. Bloom iría minuciosamente a cada micro objetivo. Un micro objetivo puede hacer, qué sé yo, no sé, conocer un libro. Las partes del libro. Claro, ¿entendés? Porque la Bloom supone que hay conocimiento, que el conocimiento va de lo particular a lo general, de lo siempre a lo complejo. Supone que el pensamiento humano es casi robotizado. Y vos podés sumar cosas, claro, en la medida que tengas una base de una estructura. Es elementalista. Que la suma, que el conocimiento es sumatorio, no es ruptura de lo anterior. No es conflicto. ¿Entendés? Porque ese es el conflicto de donde está, pero bueno. Sí, porque sí, el conflicto por eso es un empleo objetivo. Sí. Ahora, yo tengo una problemática para poder generar una resolución a esa problemática y de ahí es donde aprendes. Claro, me gusta la otra postura. La postura del alumno es esa. La postura del alumno es elaborar un método científico para la educación que la puedo aplicar en cualquier aula, independientemente de los alumnos que tenga. Ay, ¿cómo es? Bueno, pero por eso te digo. Pero tenés bien sentado ahí. Pero por eso, esa es la teoría. Yo te quiero decir con esto, ¿cuáles son las bases teóricas de la taxonomía de Bloom? Eso es la debate, no es el debate. Entiendo. No estoy diciendo que tú quieras decir. No, pero que ese texto tiene en cuenta esta cosa. Ese texto está apoyado en este tipo de lo que llamamos la teoría tecnocrática. No sé si todo el texto está apoyado, ahí habla de Bloom, no sé, habría que leer todo el libro para saber. Y bueno, la verdad que lo venimos leyendo, porque en todo lo que tenemos. Porque al mismo tiempo, fíjate, la formación de usuario se puede pensar de otro lado. Se puede pensar que está la formación de usuario y al mismo tiempo está la formación del bibliotecario. Porque el bibliotecario se va formando con el usuario. Porque el usuario, cada usuario tiene... No, porque no es que venimos a dar una clase de formación de usuario. Acá. Nosotros venimos a formación de usuario y tenemos una biblioteca que nos da una clase de formación de usuario. Sí, no. Es como enseñar a tomar un usuario. Yo lo que veo en este texto es que ven que el usuario, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es un mate vacío. Claro, es una especie de tabla rasa el usuario. Está la lógica esa. Entonces yo soy el que le enseño. Pero yo también aprendo con el usuario, esa sería la idea de... Para dar una vuelta de roja crítica a esta que vamos a hacer usuario, hay algunas autores que plantean, dice, yo me acuerdo de lo que decía, yo no quiero ser paciente, no quiero ser alumno, no quiero ser consumidor, no quiero ser usuario, podemos agregarle. Uh-huh. Yo quiero ser un ser social. Entiendo, ¿por qué esa distinción tan como que yo Estamos discutiendo sobre la formación de usuario. No, está bueno, porque está dando una vuelta de roja al texto. No se acaban las mejores, ¿no? Vamos a ver. Vamos, no me acuerdo que decía que es esto. Porque es como un porque tuvimos un rato libre. Claro, bueno, vamos. Un cargo de cómo formar a un usuario que no nada. Claro, otra cosa es que no te va a decir. ¿Viste cuando la gente hace un curso de pedagogía y dice, no aprendí nada porque yo en la escuela de Moreno y yo no quisiera ver el profesor de pedagogía en la escuela de Moreno? Gracias. Pero no la planeamos, eso es el tiempo. Hoy se sale y el papá estuvo. a filmar y todo. No filmaba, no, dice que puso la cámara así y luego comentaba que de mentalista tenía el brazo quieto. Pero ya fue, bueno, la Gracias. Trato de la comprimida, intento para no tener que este libro. Igual los hombres somos, yo digo, los hombres somos la peor y del mundo, los hombres masculinos, no los hombres que género humano. Porque, por ejemplo, yo me creo, mi chica tiene 40 años, pero es muy cuidada, muy estilizada, ¿no? Es decir, el cuerpo es una obsesión. Y yo a veces miro una revista y digo, mira la modelo esta, mira la modelo esta. Y no es tan, obviamente, que no es la modelo esta. No, gracias a Dios. Pero uno está así mirando la modelo y dice, hay una foto famosa de la National Geographic, que es un tipo que está en la playa, sentado en una repostera, al lado de una mujer despampanante, y él con una revista mirando a una mujer despampanante. Mira, sí. Yo me compro una con no se despampanante, sino si es al lado, mirar. Oh, obvio. Hay un montón. Está muy bien. Yo lo hice. Y después te cuento. Si no te muestro lo que hiciste, lo que si quiere tirar un chalecito, yo sí, chica, a ver, mira. Sí, para que te iba a hacer, pero no me gusta. Ay, qué lindo. Tengo mis caminos en la mesa que son con este montón de las flores en el medio. No es precisamente.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. por el salón. La miro al jardín. Thank you.

Como que quedó abierto, sí. lo borraron de la, los que tomaron la máquina después. Pero no, no, entonces no lo guardaron. Por eso, yo para mí, porque decía, si empezamos a poder cerrar, sí lo pusimos. Pues, espera. ¿Está bueno? No, pero ¿se ve la chica no ha venido más tampoco? No, sí va a venir, pero se ve que se le puso un problemita. Tiene, igual está con el papá, ella enferma, entornado. Así que se turnan con. ¿Para dónde vamos, chino? ¿Para que me mete? Con el papá. Para. Y María no, ¿no? No. Porque está rico esto. Sí, está bueno. Che, yo voy para Coso, para el centro, digamos, para Humberto y San Martín. Y yo me voy a quedar en Luján, pero una cuadra igual hacemos juntos. Por lo menos hasta la Escuela Rosa, si querés ir, o vas a agarrar por otro lado. Sí, hasta la Escuela Rosa, después somos... Porque, o sea, como para ir juntos, pero si no... Sí, está bien. A mí también, me convenía ir para acá. Tenemos dos horas de regalo. Pero tengo a nosotros todos los que estoy haciendo. ¿Cómo funciona la cabeza? ¿No? Porque suponete, güey, tiene que ver con la cabeza.